Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia. Buenos días tengan todos ustedes que están escuchando Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM, esta frecuencia modulada que nos hace llegar hasta la puerta de sus oídos en tiempos extraordinarios. Yo soy Citlali Aguilera y los estaré acompañando esta mañana para abordar temas muy importantes en tiempos de pandemia, temas que son relevantes para nuestra salud, como es la alimentación y la economía solidaria, porque sin duda nuestra sociedad requiere de nuestra cooperación, requiere de la empatía y de la solidaridad. Así que comienza este especial, La Ensalada de la Casa, aquí en nuestro horario habitual, con un menú fresco, saludable, sustentable y sobre todo con mucho ambiente. A nombre de toda la cocina radiofónica de Radio B y donde está desde los controles mi querido amigo Benjamín Castro, en las redes sociales está Dani, José Miguel, Miriam, Lalo, Paulina, Rodrigo, todos ellos que como les comento están en redes sociales, pero también en la preproducción y demás. Les doy una fresca bienvenida. Así comenzamos la ensalada de la casa. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. El menú del día de hoy en esta ensalada de la casa está integrado por tianguis y mercados. Vamos a hablar de estos espacios de economía solidaria tradicional en tiempos de pandemia. Hablaremos también sobre las propiedades de la canela, esa planta que ocupamos, más bien el tallo que ocupamos ya seco para hacernos un tecito. Retoño Verde nos dirá cómo cuidar nuestras suculentas, todas estas plantitas que a muchos nos gustan y que sin duda ahora que estamos en casa podemos hacer más macetas y tener una muy bonita vista verde desde nuestras ventanas. Y hablaremos sobre el medio ambiente, sobre nuestro planeta y de cómo nosotros vivimos durante esta pandemia a la naturaleza, al ambiente y si seguimos reflexionando sobre temas relevantes también como lo es el cambio climático. Así que con esta ensalada de la casa y con estos saberes y sabores, comenzamos. La ensalada. Buenos días, soy Beatriz Torres, investigadora del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, y les quería compartir una reflexión que tuve a partir de una lectura de Enrique Leff. Este pensador nos cuenta que él cree que para que hubiera una conciencia ecológica generalizada, tendríamos que vivir la humanidad en su conjunto y compartir una crisis ambiental o una catástrofe común. Yo me quedé pensando en eso y reflexionaba que en realidad eso ya lo tenemos, la crisis común que yo pienso que es el cambio climático. Sin embargo, hemos sido incapaces de compartir esa visión generalizada a todos los seres humanos. Sin embargo, esta cita también resuena en mi cabeza porque en este momento estamos atravesando la pandemia del COVID-19, ese virus de origen zoonótico cuyo salto de ambientes naturales a convertirse en una pandemia para nosotros los seres humanos está vinculado con la depredación del medio natural que hemos hecho. Entonces, estamos frente a una catástrofe común de dimensiones planetarias y estamos compartiendo las vivencias de esa crisis. Entonces creo que deberíamos aprovechar esta triste oportunidad para generar esta conciencia ecológica de la que nos habla Leff y ser capaces de transmitir eso a toda la humanidad y salvarnos al salvar a nuestro planeta. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Beatriz Torres Beristain. Ella es académica, investigadora del Centro de Investigaciones Tropicales aquí de la Universidad Veracruzana. Y además es comunicadora ambiental y de ciencia. Muchas gracias por esta reflexión que sin duda nos lleva a replantear y a repensarnos en nuestro paso aquí en la Tierra. Con información de la Red Mexicana de Periodismo de Ciencia y de verificado.com.mx, nos comentan que matar murciélagos por creer que nos contagian de COVID-19 puede ser riesgoso para la salud. Perturbar el hábitat de ciertas especies y generar presión a través de un aumento del contacto humano con la vida silvestre sí está incrementando la probabilidad de que otros virus salten y provoquen nuevas epidemias. Como les comento, esta es información de la Red Mexicana de Periodismo de Ciencia, así también los encuentran en su página oficial para verificar información que de repente nos encontramos aquí al navegar. El doctor Adalberto Tejeda, que es investigador y académico también de la Universidad Veracruzana e integrante del Programa de Estudios de Cambio Climático, PECUP, así también pueden ustedes buscarlo en las fuentes institucionales, escribió una columna que se llama ¿Quién se acuerda del cambio climático? Los invito a leerla en La Jornada Veracruz. Y muchos están considerando, muchos expertos evidentemente, que los esfuerzos para contener las secuelas económicas que podría traer esta pandemia global son también una oportunidad de transitar hacia un sistema socioeconómico sustentable. ¿Suena utópico? Sí, quizá, pero yo creo que podríamos entre todos sumar estos esfuerzos. Al final del día puede también ser una oportunidad y, por ejemplo, para transitar energéticamente, para fomentar la economía solidaria. Y no sé ustedes, pero ahora que estamos sin movernos, estamos en casa, no sé si les ha ocurrido que de repente se dan cuenta que no necesitamos tantas cosas. O sea, de repente yo en mi casa veo que no necesito ni tanta ropa, ni tanta comida, ni tantos objetos que no son de primera necesidad. Eso me ha hecho reflexionar de consumir cosas, esto que nos sucede de las compras de pánico. No quiere decir que no tengamos que comprar, sino que sea una compra consciente, que sea una compra regional, local, pero no que sea una compra de pánico pensando en que se va a acabar y que además no estamos pensando en que si nosotros compramos de más, le estamos quitando esos productos a otros. Entonces, ¿qué sucede si no hacemos nada? Si simplemente con lo que tenemos en nuestras casas nos divertimos haciendo unos rompecabezas, contando historias, dibujando o, ¿por qué no?, contemplando una mariposa. Lo digo porque vamos a escuchar una cápsula de vitamina C de Alas y Raíces que se llama Te reto a contar mariposas. La ensalada. Astrid Perellón, y te reto, ¿cuántas mariposas puedes ver en un día? Todo cuenta. ¿Has mirado pelusas y jalado la cola al gato porque no hay nada que hacer? Es que puedes enseñar a tus ojos a ver lo que tú quieras. En lugar de que vean lo que hay, les puedes ordenar a tus ojos que vean lo que tú les digas que deben ver. ¿Ojos? Muéstrenme mariposas. Ahora, no las busques, solo deja que tus ojos sigan la orden. Cuando alguien diga mariposa, cuando la veas en un dibujo, cuando la recuerdes, cuando la sueñes, todo cuenta. ¡Ey! Sin buscar. Solo permanece atento. Y para que tus ojos te hagan caso, cuando veas la primera señal de mariposa, dirás en voz alta, ¡eso lo hice yo! Así tus ojos entenderán el juego y seguirán mostrándote más de lo que pediste. Te reto a compartirnos cuántas mariposas viste en un solo día. ¿Y tú? ¿A quién retas? Oh, y recuerda, quédate en casa. Gobierno de México. Dejar a un lado nuestra ansiedad, contemplar estas mariposas a las que nos está invitando la cápsula de vitamina C, es parte de frenar la esquizofrenia y el aceleramiento que siempre tenemos o que a veces tenemos por el ajetreo de la vida. Entonces, ocupemos y aprovechemos el espacio para contemplar, y eso nos está llevando a disfrutar del presente, como también podemos disfrutar de las plantitas que ahí tenemos, porque ya muchos de nuestros radioescuchas nos han dicho que ahora tienen más plantas, que han sembrado en macetas, que han hecho alguna de nuestras técnicas de agricultura sustentable que hemos promovido, y eso nos da muchísimo gusto. Así que en este espíritu de tener buena mano en esta cuarentena y en esta Jornada Nacional de Sana Distancia, vamos a escuchar unos tips que nos tiene Ruth Lara de Retoño Verde de cómo cuidar a las suculentas, estas maravillosas plantas. Vamos a escucharla. La ensalada. Hola amigos de La Ensalada, soy Ruth Lara de Retoño Verde y hoy les voy a dar algunos consejos para quienes tienen plantas suculentas en casa, que ahora que tenemos más tiempo, podemos prestarle más atención a los regalos que la naturaleza nos da. Las suculentas son parientas de los cactus, por lo que pueden soportar periodos más largos sin agua, pero tampoco se pasen. Son muy nobles, pero también requieren de ciertos cuidados. Así que aquí les van algunos tips. El riego puede ser una vez a la semana o una vez cada dos semanas. Esto depende del clima donde se encuentren, pero aquí lo principal será observar sus suculentas. En cuanto vean que la tierra está seca, será momento de volver a echarle agua. Otro factor importante es la luz, ya que les encanta estar en espacios bien iluminados, donde aproximadamente les dé 2 o 3 horas de sol. De lo contrario, las plantas empezarán a estirarse buscando la luz del sol. Y por último, pero no menos importante, el amor. Las plantas son seres sensibles, así que procura darles una dosis de cariño diaria. Si tienen dudas o quieren ideas para construir su jardín con suculentas, contáctenos en nuestra página de Facebook o en Instagram, estamos como Retoño Verde, y ahí podrán encontrar un montón de opciones para aprovechar el espacio en las paredes con mini jardines verticales con suculentas. ¡Qué bonito! Estas plantas tan bellas que podemos tener en nuestra casa de compañía y que también decoran el espacio y lo hacen más ameno ahora que estamos en casa. A Retoño Verde lo pueden encontrar en Facebook, así, Retoño Verde, y agradecemos a Ruth Lara por esta cápsula que nos hace y que nos permite conocer un poco más sobre las suculentas y las crasuláceas. Ojalá que más adelante nos esté compartiendo más tips. Retoño Verde, así lo encuentran en Facebook. Oigan, pues ya llevamos la contemplación de mariposas. Ya tenemos tips para cuidar crasuláceas y disfrutar de ellas. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos la entrevista vegetal que Alan le hace a la señora Canela para echarnos un buen tecito y saber cuáles son todos esos beneficios que tiene esta maravillosa planta? Vamos a escuchar la entrevista. ¡Cuéntamelo todo! La entrevista vegetal. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en una entrevista vegetal. Muy buenos días, nos encontramos con la señora Canela. ¿Cómo está? Muchas gracias por venir y más bien por invitarme, ¿verdad? Y pues yo sí, soy la Canela, pero también fíjese que me dicen Canelo. Bueno, pues cuéntenos un poco sobre usted. ¿Cuál es su nombre? Pero completo, por favor. Mire, pues yo me llamo Cinnamomum verum. Ay, por ahí dicen que soy Cinnamomum ceylanicum porque soy de Ceilán, que antiguamente así se le llamaba a mi lugar de origen, ahorita le cuento cuál, pero mi nombre más aceptado a nivel internacional es Cinnamomum verum. Qué complejo nombre. Pero cuéntenos, ¿y la familia? Pues fíjese que es la Lauracea, esa es la de las más comuncillas. La Lauracea. Pero bueno, platíquenos un poco, ¿de dónde es usted? Ándele, ay sí, yo vengo, fíjese, de Oriente, que le contaba ahorita, pues de Sri Lanka es como el lugar más aceptado de donde yo vengo. Antes se llamaba Ceilán y ahora es Sri Lanka, que también pues está ya cerquita de la India y de Asia.

ellos siguen trabajando en el campo, siguen produciendo y nosotros tenemos alimentos en nuestras mesas. Muchas gracias a todos ellos. Y también les quiero volver a invitar a visitar el Tianguis Agroecológico de Jalapa, donde se ofrecen productos agroecológicos, artesanales y orgánicos todos los domingos de 10 a 3 de la tarde en Jalapeños Ilustres 171 Colonia Centro, aquí en la ciudad de Jalapa. No se lo pierdan, pueden encontrarlos en Facebook así, Tianguis Agroecológico de Jalapa, TAX es la sigla, y este es un esfuerzo de la Universidad Veracruzana con todos estos productores y productoras. Además, les quiero platicar de una campaña y una propuesta muy importante e interesante que también tenemos aquí en la ciudad de Jalapa. Si usted no nos está escuchando en esta ciudad, seguramente en donde usted vive ha de haber más iniciativas, porque son iniciativas emergentes frente a la pandemia que estamos viviendo. Y qué bonito es ver que somos solidarios, somos creativos y que nos echamos la mano para que nuestra sociedad siga fortaleciendo nuestro tejido social. Esta propuesta de la que les hablo se llama Consumo Cuidado, células de apoyo local, y nos dan 4 puntos para tener este consumo cuidado. El primero es comunicación. ¿De qué forma nosotros podemos entablar comunicación con comercios, productores locales y cercanos a nosotros? Eso es vital para reconocernos y así poder nosotros adquirir sus productos. Las redes sociales, sin duda, son una de estas plataformas. El segundo punto que nos dicen es alíate. Crea pequeñas células de productos y o servicios afines al tuyo que puedan producirse u ofertarse juntos. Otra de las sugerencias que nos hace esta propuesta de consumo cuidado a todas las productoras y productores es organízate. Resuelvan hacer compras, trabajar y programar horarios de venta o entrega, movilizando al menor número de personas y evitando así el mayor contacto posible. Punto número 4, solidarízate. Baja tus costos, crea paquetes especiales, limita tu carta o reduce tu producción. Evita despidos o descansos forzados. Todos podemos hacer algo. Esta es parte de las sugerencias que nos hacen. Y el 5 es difunde y comparte. Crea listas de difusión y comparte tu cartelera de clientes, así todos podrán obtener lo que necesiten. Entonces, estos son los tips que nos está dando Consumo Cuidado, células de apoyo local, a otros productores. Así los encuentran, Consumo Cuidado. Y en la página del Facebook de La Ensalada Radio B vamos a estar compartiendo distintas propuestas donde ustedes pueden adquirir alimentos saludables, sanos y frescos y sobre todo sustentables. Porque es muy importante saber qué es lo que nosotros estamos poniéndole en el plato a nuestros hijos, sobrinos, hermanos, nietos, a nosotros mismos, qué es lo que nos estamos dando de comer. Y por eso es importante saber cuáles son los ingredientes que contienen estos productos. Vamos a escuchar la radiografía a cargo del Poder del Consumidor. ¿Y tú sabes lo que comes? La radiografía de la semana. Hoy les compartiremos el análisis nutricional que el Poder del Consumidor ACE le ha hecho a 30 gramos de Choco Crispies marca Kellogg's. Los 30 gramos equivalen a una porción servida de un plato. La radiografía es la siguiente. De acuerdo a la definición de cereales, en donde encontramos el trigo, maíz, arroz, avena, el producto anteriormente mencionado no califica como cereales, sino que son harinas con azúcar y aditivos añadidos. Cada porción del producto anteriormente mencionado equivale a más de 2 cucharadas cafeteras de azúcar. De acuerdo con la Asociación Americana del Corazón, la cantidad de azúcar máxima tolerada para un niño es de 3 a 4 cucharadas cafeteras de azúcar para todo un día. Contiene colorante rojo llanura y amarillo número 5 y 6, asociados a cambios de la conducta como hiperactividad y déficit de atención en niños. Una porción de 30 gramos solo contiene medio gramo de fibra. Forticalcio y Crecizinc son componentes inventados y registrados por la marca Kellogg's. solo pueden ser aprovechados por nuestro cuerpo del 20 al 30% de las vitaminas y minerales añadidos en el producto. Por lo anterior, es que el poder del consumidor no nos recomienda este producto para un consumo habitual. Te proponemos comer arroz con leche y un poco de cacao natural en polvo. Germina tus ideas. La ensalada. Qué importante, ¿verdad? Saber qué es lo que contienen algunos cereales que nos venden con llamativas ilustraciones como lo es un elefante y que además se nos antoja mucho y que nos recuerda a veces a los que ya somos grandes, pues nuestra infancia y pues lamentablemente no es tan saludable. Con información del Sistema de Atención Integral de la Salud de aquí de la Universidad Veracruzana, les quiero compartir información que nos brindan sobre los alimentos que debemos de adquirir y de comprar. Algo que nos dicen antes de que les comente de estos productos es que no se debe de hacer una compra excesiva, ya que no es algo sostenible, solidario ni ético. Por ello, se recomienda planificar nuestras compras. Esto ya lo hemos hablado en algunas emisiones pasadas de la ensalada de la casa. Conviene preferir alimentos no perecederos, así como alimentos frescos, dependiendo de la capacidad de almacenamiento, evidentemente, que tengamos en nuestras casas. Y estos serían algunos de los alimentos que podemos consumir. Leguminosas son bien importantes. Ahí están los frijoles, lentejas, garbanzos. Tenemos a las alubias. También hay que consumir oleaginosas, cacahuates, nueces, almendras, ¿no? Por ejemplo, estos cereales integrales, el arroz, la avena, el pan tostado, por ejemplo. Frutas secas como los dátiles, las pasitas, la ciruela pasa, los arándanos. Algunos productos de origen animal también son importantes, como los huevos, el pescado, el pollo. Frutas y verduras sin duda son muy importantes y ojalá que ustedes ya estén cultivando parte de estos productos en su casa. Lácteos también son importantes, los aceites y enlatados evidentemente a poca proporción, tratando de que sean aceites vegetales, ¿no? Como el aceite de oliva, de canola y también bebidas vegetales podemos consumir. Pues bueno, ya se está acabando esta ensalada de la casa, donde hablamos no solamente de aquello que alimenta nuestro cuerpo físico, sino también aquello que nos puede dar salud mental a partir de la contemplación de esta mariposa que nos estaban diciendo desde Alas y Raíces con la cápsula de vitamina C, a partir de vivir el presente, de aprovechar este momento que tenemos y de tratar de que sea una sana convivencia, de que si de repente nos sentimos molestos, irascibles o tristes y ansiosos, pues le bajemos un poquito ahí y nos vayamos a ver las suculentas que nos estaba comentando Ruth Lara que podemos cuidar, o que nos vayamos a nuestro huertito a ver a nuestras macetas o a echarnos un buen té de canela mientras llueve, que ahorita mayo, bueno, trae unas lluvias y unos granizos bárbaros. Pues bueno, ya se acaba la ensalada de la casa. Fue un gusto estar con ustedes y les regalo esta décima para terminar la emisión. Vendrá una metamorfosis porque vivir es cambiar. No invoques al malestar, a la queja o la neurosis. Solo bájale a la dosis. Haz tu vida luminosa. Hay una acción poderosa para decirla sin miedo. Como oruga no me quedo. Prefiero ser mariposa. Yo soy Citlali Aguilera. Nos vemos en la próxima ensalada. Radio Universidad Veracruzana presentó Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia.